Mr. Death, Al the Kiss, Oscar Wilde, Ja Lives. Hala, que ya está bien de música. Esta mujer charraba aragones de las Islas Británicas, ¿no? Sí, sí. Patti Smith, esa mujer que siempre le dejamos, o sea, a medias. Ha quedado fatal, repetimos, o sea que siempre tenemos la canción, o tenemos ahí una lista de la reproducción. Bueno, güey, y es la primera vegada que íbamos a hacer servirle a Luen Aragonés en este programa, y una cosa que nos fagó hoy, bueno, la mitad del programa la fera servir, la otra no la fera pas. Bueno. Pero vamos a demostrar que se entiende y que se puede hablar tranquilamente en dos lenguas a la vez. Pues y no nos pasa nada, no se nos queman las neuronas, ni nos volvemos el muñeco diabólico, ni nada por el estilo. Ahora vas y lo cascas. Bueno, todos queríamos presentar a nuestros invitados. Güey. Carlos, buena tarde. Buena tarde. Diego. Si no dices cosa, no sé, en la radio esto no marcha. Y David, buena tarde. Hola, buena tarde. Os tres son, o sea, fan partido do movimiento de defensa de Blanca Aragonesa, madre mía, que lo venga trapo que llevo. Y os tres, pues tienen opiniones, tienen una conocedura funda alto bajo de. Bueno, que sí, funda. De contenido del anteproyecto de ley. Que o pasado día 18 de junio a consellera Dolores Herrad en compañía de Callizo, que ye secretario de Cultura. Director general de Cultura. Director general. Bueno, que presentaban este de proyectos como derogación de la ley anterior que había estado aprobada fa 3 años. 3 años, aunque esta ley pues ha tenido una vida curta. Y tampoco no proactiva. Pero de eso de lo que queremos charlar con nuestros invitados. De estos antecedentes, de qué grado de aplicación ha tenido esta ley de Luengas derogada, de por qué Opario PP han derogado a la antigua ley de Luengas y qué respuesta cal a esperar dos movimientos sociales, de dos concellos, etcétera, de bandi esta nueva ley. Yo os quería posar esta cuestión así, como empezá yo, ¿no? ¿Qué antecedentes antes de Dalí de 2009 teníamos en Aragón, en la protección del aragonés y do catalán? ¿Qué situación tenían? ¿Cómo se ha plegado en esta ley que ahora ya es derogada? ¿Qué nos podéis decir alrededor de esto? Bueno, en primerías es como principiamos en 82 con el Estatuto de Autonomía de Aragón, que ya manís referencias a las luengas propias de Aragón. Pues tenemos el 1 de febrero del 84 la declaración de Mequinenza en Otocana o catalán, aunque se prueba de implantar a la asignatura de o catalán, pero a ran voluntario en toda la Francia. En primerías y era pues como todo se editó voluntaria y a ran municipal. Uh-huh. En 96 sin cusad había una reforma del estatuto aunque a manís las luengas y las modalidades lingüísticas propias de Aragón pues disfrutaban de la protección, bla bla bla, etcétera. Y tenemos pues ya en 99 la ley de patrimonio cultural aragonés, aunque a manís pues que el aragonés y el catalán como pues ya veyeremos que hemos feito un retacule en este esgrusallo, ¿no? Que han feito el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en el ámbito de las aulas están comprendidas las diferentes modalidades lingüísticas y es una riqueza cultural y propia especialmente y deben ser especialmente protegidas por la administración. O sea, aquí ya veíamos que la denominación ya lle luengas minoritarias de Aragón. O sea, que en lo que veíamos ahora en este es brusallo, pues no llamanis que, bueno. No son ni siquiera luengas. Modalidad lingüística, y bueno, ya charramos si queréis tiempo, pues lo afundamos un poco. En 2003, ya, pero esto ya, digamos, no ya ran de ley, había una encuesta de usos lingüísticos de las comarcas orientales de Aragón por el Instituto Aragonés de Estadística, y en 2004 también había una estadística de los usos lingüísticos, pero isten a Francia, feito por la Generalitat Catalana. Uh-huh. Y pues bueno, ya ran europeo, ¿no? No tocan de UNESCO, que me parece pro importante señalar pues que el aragonés ye denominado como seriously endangered, o sea, en el Atlas Lingüístico Mundial, das luengas en peligro de de las luengas en peligro y está ye, la nuestra luenga ye en peligro de extinción, pero de camín, o sea, esto ye ya. Ya para yo ye en bels años, pues no sé, quedará del poque de zarpao de charrados. Los que sobrevivamos. Perquè de Fablan siguen patrimonials, siguen gens que han aprendit l'aragonès, o sea, de jovens o ja de més majors, o sea, no en queden guaires, quiero decir, o sea, no hi ha un relevo generacional que permita, ¿cómo decir?, a continuación de Luenga, ¿no? O sea, això hi ha una cosa que, o sea, alto baixo contrimostrada, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, la chen que sabe de esto, que son los filólogos y los lingüistas y todo esto, pues de todas las luengas de Europa, la aragonés ye la que peor, ye la que peor situación ye, pues la zaguer luenga que sea Cotoló, que creo este, o lo dálmata o ya cosa distas, pues fa un siglo, y la venien, que lo dice en toz, pues parís que va a estar la aragonés, y muchas luengas que creyemos que son en perfecto estado, pues lo occitano, o mesmo lo gallego, lo catalán, o tal, que son protegidas, bueno, lo occitano no ye protegido, pero bueno, que son protegidas por la administración y tal. Y esa es la UNESCO en esa misma encuesta, tampoco les mete que vayan a sobrevivir con una seguridad total. O sea que presinad, pues el aragonés que hizo, pues que llenas tres pedretas y que no tiene garra de firme institucional ni administrativo. Porque eso sí que lo vivimos en la, o sea, con acrecenta o como decir, los momentos más importantes de la protección, o no pas protección, ¿no? O sea, de la ausencia de protección tal aragonés y tal catalán. Lo que podemos oír y que sí que había una mena de arran teórico, arran, como decir, de marco legal, sí que se reconoce, o se reconoceba dica fa una semana o dos semanas, que a necesidad de protección tal aragonés y tal catalán, pero que nunca no se va para una ley, nunca no se va para un programa de actuación de política lingüística ta defenderlo y ta acudiarlo. Y yo, como, o sea, quiero decir, ¿qué grado de aplicación tenían las medidas anteriores? Pues eso, as clases voluntarias en la franja de catalán, mesmo a la ley de lenguas de 2009, qué grado de aplicación han tenido y qué grado de efectividad, porque o sea, en la defensa y a protección de aragonés y catalán. Yo cuento que, bueno, en primerías en Aragón, como no sé si ye, una cuestión interna, ¿no? De o carácter aragonés, siempre país que somos ahí febles y que probamos de disalo todo a mellas, y la mía perspectiva. Creo que se disa muchos buedos en las leyes, ¿no? Siempre como prevar de proteger, pero no nos vayamos a pasar, ¿sabes? En más y aún, ¿no? Ahora cuento que las medidas de aplicación en Aragón han estado siempre pro escasas. Ahora con esto ya se elimina de todo y es como muy voluntario, ¿no? Como íbamos a comentar un poco más Tadeván, por ejemplo, os concellos ahora van a estar los que puedan denominar lo que se echa rasti, ¿no? Pero con total, no sé, arbitrariedad, ¿no? No hay pas que decidan si se puede hacer un curso de aragonés o un curso de catalán, o se pueden hacer cursos en la escuela de en aragonés y catalán, ¿no? O sea, y es que ya que también. Que sí, ¿no? O sea, además que van a decidir si se puede echar, si se puede clamar aragonés o si se puede clamar catalán. Creo que sí. Y podrían decir también pues cuánto vale un número pi o cosas de estas, ¿no? Ya puestos a democratizar la ciencia, pues. Que creacionismo, o sea, creacionismo que ye trucando en la puerta. Todo se andará. Es que yo no entiendo una cosa, ¿por qué están ahora con esta ley que se quieren encargar a aragonés y fan unas oposiciones, no fa mucho que de tamallechos de aragonés, taninos? Hombre, ¿y eso, cuál hay la respuesta a esto? A este contrasentido. Y es que claro, o sea, muchas vegadas la realidad, bueno, muchas vegadas, siempre, la realidad se imposa por los deseos concieteros que puedan tener pues la esta chen, ¿no? Pues Serrat Callizo, la Facao y toda esta chen. Claro, como el aragonés existe y lo catalán existe y no lo pueden negar, pues de cabo tacuán se les cuela pues o premio Arnal Cabero en aragonés o el Guillem Nicolau en catalán. O las oposiciones o los cursos o tal. Y es decir, sí que había una reconocencia de facto por parte de la administración de que el aragonés o catalán existe. No vas a entregar un premio en una luenga que no existe, o sea, y absurdo. Y claro, podrían hacer el Arnal Cabero en Klingon, pero pues no, no lo fan en aragonés. Y eso pues, y la universidad pues también tiene una cátedra de filología aragonesa, pues eso son las chiquetas pinceladas de realidad que podemos meter en, uh-huh, en la administración. Uh-huh. Y bueno, pues si te os parece que ahora que tenemos a Plego y a un otro compañero que din puen charrar, no me mires asinas, íbamos a meter una miqueta de música, ¿de acuerdo? Y así pues, oye, pues podemos ir pensando de qué charramos a continuación. Don't you let my baby ride, man. Bueno, y aquí ya cerca de las 7 y media, son las 7 y 25 más o menos, y estáis escuchando Acorazado Topenkin 101.8, hoy en aragonés, por primera vez, y bueno, pues como podéis comprobar, aquellos que no estéis acostumbrados, que no estéis escuchando normalmente Fendorella o leáis alrededor u otros medios, veis que se entiende perfectamente, que los compañeros lo están explicando espléndidamente y que, bueno, estamos aquí desgranando un poco las barbaridades de los últimos de la última época por parte de las instituciones. Bien, una cosa que os queríamos preguntar antes de que como decís, pese a música y tal, y o grado de que lo hemos dicho así un alto bajo alto bajo. ¿Qué grado de aplicación ha tenido a líder de lenguas que acaba de estar derogada? ¿Y cuáles son las causas de que esto sea así, ¿no? O sea, ¿cómo veis que os haciendo un movimiento de defensa de la lengua aragonesa y mismo os hablas patrimoniales? O sea, esta ley, ¿qué virtud y qué defectos teneba? ¿Quién bueno, se anima? Pues yo mismo. Venga. Bueno, para principiar, en cara no oye derogada, que bueno, de septiembre oye lo debat, pero bueno, no tengo guay esas esperanzas. Pues lo grado de aplicación ya estaba casi nulo, casi, porque sí que nombró una de las cosas que tenía, que ya era el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, que ya era un poco pues la autoridad política, ya era la que se suposa que iba a decidir o a lo menos a aconsellar las políticas lingüísticas en Aragón, se plegó a nombrar, que ya era un consejo que tenía 5 representantes por las Cortes, 5 por el gobierno y 5 por la universidad, que ahora en la nueva ley se han cargado a los de la universidad. Y bueno, pues eso se plegó a creyar y se iban a hacer unas academias que de feito pues lo consejo proposó ya los nombres de isos académicos, que iso a lo menos en lo que toca al aragonés pues era un trango en taban muy importante, porque ta, quien no lo sepa, pues el aragonés no tiene una autoridad lingüística consensuada por todos, o sea que los movimientos sociales en defensa de la luenga y que todos los fablans patrimoniales y no patrimoniales pues la reconozcan. Y a la vez, pues, eso sí que ya era un rango en taban. Con esta ley, pues, eso, pues, se cargan la Academia del Aragonés, se cargan la Academia de lo Catalán en Aragón y fan una, no remero cómo se decía, la Academia de las... Lo último por aquí apuntado. Academia Aragonesa de la Luenga. Eso, pues que veste todo saber lo que fera, si fa bella cosa, casi mejor que no faiga. Pues y sellé toda la aplicación que ha plegado a tener la ley de luengas, pues eso, en vigor, en cara. En Otocana, la Zagra pregunta cómo lo veían los hablantes patrimoniales y Movimiento de Defensa de la Lengua. Antes de comenzar a responder, yo quería hacer un apunte con respecto a los hablantes patrimoniales, ¿no? A los hablantes patrimoniales. Esto siempre ha estado como un motivo de, no sé si de decirlo, discordia, pero cal parar cuenta que a Chen patrimonial, que ahora pues va a servir el aragonés como luenga vehicular y tal, pues ye, cada vez ye menos, ¿no? Y lo que sí que cal parar cuenta, pues que había un movimiento en tanto en Zaragoza, Huesca, como en otros puestos de Aragón, pues que se son fendo cursos año par datro, que van saliendo Chen, que va conociendo la luenga, que la va a servir de en bella mida, y que bueno, a la vez pues ye una un número de Chen importante. Y que claro, que eso pues, habría de repercutir también en lo que lle la ley de luengas, ¿no? De feito, cuando nos meten siempre la zona de, no sé cómo lo denominaba, ¿no? De, bueno, aunque se va a servir la luenga, ¿no? No sé lo término científico cómo lo meteban, o caldría parar cuenta que cuando dice arran histórico, cal parar cuenta que en todo Aragón se ha plegado a charlar aragones, mismo en parte Navarra, de fuera de las mugas actuales, y esta Chen que somos ahora charlando en aragones, de fuera de o Pirineo y do Prepirineo, que era lo que ahora querían aprobar en esta nueva ley, claro, di fuera a muitísima Chen que ahora sí que lo va a servir como luenga vehicular y cutiana. Más que más cutiana, o sea, que y una cuestión que yo creo importante, que no llegue lo fagamos servir porque nos hagan nada y porque nos hago hoy, no, o sea, que lo fuimos servir por una aceptación importante de lo que suposa charrar en aragonés de cutiano. Bueno, y ahora me gustaría preguntaros por qué creéis que Pepe Par quieren derogar la ley que está aún a día de hoy vigente. ¿Y cuáles son las mayores diferencias entre la actual y el borrador presentado en estos momentos y que se supone que se aprobará en septiembre? Antes de que nos respondas, si plegase a responder esta pregunta de una traza coderén, o sea, más coderén que no lo han feito, para IPP, ganáis, yo no sé, ¿qué queréis ganar? O sea, o gran premio de la Corazón Topenkin, un obús sin esclatar de... que creyez. Yo cuento que antes, Carlos, lo has dicho tú también un poco, ¿no? No sé si eran los económicos en llegado uno pas, pero bueno, o Pepe Par tiene mucha fuerza en o medio rural. Creyemos que, bueno, pues que de Zaga sí que había maniobras oscuras de Chen de la FACAO. Digamos que de movimiento blavero sería en Valencia, ¿no? Pues aquí sería un poco lo mismo. A llorar y de dar que si vinculan, digamos, toda esta ley o la enderezan en ta, pues lo que comentábamos antes de los concellos y tal, pues bueno, en que tienen fuerza y vamos. Sí, eso, bueno, se han alineado pues con la FACAO y con la extrema derecha aragonesa, bueno, aragonesa, en Aragón, y han pillado, y que antimas la ley paréis que la haya escrito la propia FACAO, o sea, porque la terminología, todo, pues y exactamente igual, y que de feito leyes los textos que fa servir esta Chen, y bueno, y un calco de lo que deciban. Y bueno, yo creo que lle muy tocado esclatero también, pues que lle reflexando la filosofía y la ideología de los dos partidos, pues de OPP por un canto, con un españolismo, pues que hizo pues de la cultura única, la luenga única, el estado único y la nación única, y de OPAR pues con ese baturrismo anticatalanista o anticatalán más general. Que tanto le funciona y que tanto, porque pues eso, lo programado par se muchas vegadas pues se reduce a los bienes de la franja, a no charramos catalán y poco más, y pues dame el puesto y bravo. A mí me trucaba eficacia cuando le lleva un proyecto que han presentado pues eso, fa dos semanas, ¿no? O sea que y una cosa en cara pro reciente, que las diferencias, digamos, técnicas y fuera de pues que disparixa a universidad como ente asesor, que o ran de voluntariedad ye moito maior que non yera antes, pero yo me pienso que a diferencia más grande no ye a cuestión da protección, que iso la entón tampo no era pro garantista por os territos de dos fablans y tal, sino que a gran diferencia ye, o sea, a cuestión científica de sacar o nombre de catalán i fer servir aragonès tato, o sea, tato raso sin garra sentiu, a l'hora de clamar as luengas que se fablan en Aragón. Què pensat que isto, o sea, bueno, y es clatero que isto no va a servir ta dullar a la protección de aragonès i catalán, però di fuera de la cuestión de extrema derecha, ¿por qué pensás que, o sea, fa 10, 15 años o Pario PP no tenían este discurso y ahora lo tienen? ¿Qué ha cambiado? O sea, pues es difícil de responder, la verdad. Jo, pues si lo sé, bueno, no fui la primera pregunta. En primera, su responsable de cultura, pues piensa. Pues piensa en plan antiguo régimen, ¿no? Y anticultural aragonés total, de raso. Y luego, pues claro, pues luego tienes a Biel que ahí se va, pues a lo que le di la Chen, pues. Y tú mandas, pues lo que tú digas. Y Prau. No sé, yo creo que sin ser un conocedor, porque estoy aquí un poco aprendiendo muchísimo sobre vuestras opiniones, pero quizás sí que lo podemos ver un poco como ese crecimiento del discurso más reaccionario en todos los niveles, ¿no? Lo estamos viendo en otros puntos de la política, a nivel social, económico, etcétera, y yo creo que esto no es más que la aplicación de ese crecimiento, de cómo están decrecidos con esa ideología conservadora. Quizá es lo mismo que pensaban hace 15 años, pero ahora se atreven a llevarlo a cabo, ¿no? Pues está. Completamente de acuerdo. Pues mira qué bien. Oye, dos segundicos para responder. Bien, pues yo antes de pasar tal a todo, como decir, todo el bloque de esta entrevista, Rufierta, que se hemos fendo, me gustaría preguntaros en qué situación práctica quedan Hue, aragonés y catalán, con las ideas y con el fondo ideológico y lingüístico que do un proyecto que han presentado el otro día. Como que, o sea, ¿cuál allí la protección real que van a tener aragonés y catalán con esta nueva ley? Yo creo que a ran de protección no va a cambiar guaire, o sea, que va a continuar alto baixo igual, lo único pues que irá China Chana pues decreciendo, como íbamos comentando, porque no se guarancía, por ejemplo, la mostranza, que yo uno de los puntos que tenía señalados, que de los más visteros. Porque, claro, si fas una ley en primerías para proteger, se supone que habrás de garantizar la mostranza. Bueno, no soy un sabio en este tema, pero vamos, ye de dar, ¿no? Y pues lo que hemos comentado del libre albedrío, que dicen a los concejos como autoridad cuasi local, pero con más poder de decisión, pues lo que va a hacer ye lo mismo. Uh-huh. Ir China-China pues amortándolo y zabucándolo. Más que más con un aragonés y con la perspectiva de la ambición de que pegue lo mismo todo catalán, claro, en 20, 30 añadas, ¿no? Claro, lo catalán como luenga no va a desaparecer, pues porque afortunadamente, pues bueno, antiparte que se charra también mucho más y que se charra de fuera de Aragón, pero el aragonés, pues eso, si no se fa cosa, se muere, y estas cosas pues no aduyan ta cosa, ¿no? Y bueno, pues estas medidas lo que prevan ye, pues eso, pues de prolongar los plazos, de que se contine sin fer cosa, y que en 30 o 40 o 50 añadas, pues los fablans de aragonés sigamos, los que continuemos vivos, pues eso, pues sigamos cuatro zagaloz, pues que ya no den mica guerra ni cosa, ¿no? Y solo aragonés en dos generaciones puede desaparecer. Esperemos que no, pues eso, pues las asociaciones y el movimiento en defensa del aragonés, pues hacemos lo que podemos, pero yo creo que sin refirme institucional y de la administración, pues es pro difícil que el aragonés perviva. Bueno, pues antes de pasar a Zager Bloque, y aunque tendremos también a un compañero de Matarraña, que hemos charlado una miqueta de repercusión de esta nueva ley y tal, en la zona catalana Fablán, todos dijimos con una persona que se le demanda, dice, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Ray Charles? ¿What will say?

com va això? Bones. Jo, és molt complicat, eh? O sea, passar una trucada de mòbil en directe és molt, molt... El mòbil en directe és complicat, no? Sí, sí, sí. Les coses del directe. Que, bueno, un segundo... Ara, bé. Pues, bueno, que continuamos en Radio Topo. Ya sabes que estamos haciendo, pues eso, una rufierta, un debate... sobre la situación pues que de aragonés y catalán después de la derogación de la ley de lenguas, bueno, derogación de facto y presentación del nuevo anteproyecto de ley. Y queríamos, bueno, pues como aquí la gente que había en Zaragoza pues ha bajado sobre todo gente pues del movimiento en defensa del aragonés, queríamos ver cómo había sentado en la franja, en el Matarraña concretamente, ¿no? La nueva situación legal en la que le han dejado a la lengua catalana en Aragón después de tantos años de lucha por conseguir unos mínimos. Una mica el que hi ha hagut és una resposta de les associacions de la franja, i va haver una resposta molt ràpida respecte a la llei de llengües, perquè ja era molt previsible que hi hauria un canvi sobre la política lingüística que hi ha d'Aragó respecte al català i l'aragonès. I va haver una resposta de les associacions, no només en la qüestió de la llei de llengües, en la qüestió que s'estava tractant, que era la denominació de la llengua, que es deixava de denominar com a català i passava a denominar com a llengua pròpia de l'àrea oriental d'Aragó. No només se posava, se cridava a que era un error, perquè és una denominació que acadèmicament està més que clara de que la denominació és català, que no hi ha una qüestió problemàtica en la denominació, totes les universitats defensen aquesta denominació, sigui la Universitat de Saragossa, que també s'ha manifestat respecte a això, però també tota la comunitat acadèmica ho té clar. I a part també s'hi posava molt d'accent en la qüestió de l'ensenyament, o sigui, el català és una llengua que, o sigui, és el territori, la franja és el territori on més parla l'ensenya de català, i és un territori on la llengua catalana és la llengua d'ús social més comú, és la llengua. Però ara sí que ens trobem en les darreres investigacions, ens trobem de que aquesta situació que era tan favorable per una qüestió que no hi havia immigració, de que era una societat bàsicament rural, el que ens estem trobant és de que la situació està entrant en un canvi. El que trobem en població escolar, en la població escolar el que veiem és de que el català està quedant com a llengua perifèrica en l'ús social de crios nascuts a partir de la generació dels 80 o dels 90. I per tant el que es posa d'accent és que ara més que mai se necessiten polítiques lingüístiques molt favorables en aquesta llengua, que tota la població conegui la llengua, que sigui una llengua que tingui el prestigi, que sigui una llengua d'ensenyament, que sigui una llengua pública i que no sigui només una llengua familiar o una llengua de la pròpia comunitat, sinó que sigui una llengua compartida per tota la població. Ara més que mai tenim immigració, tenim mitjans de comunicació que són només en castellà, tenim un ensenyament que és només en castellà, i tot això, si fins ara no havia tingut efectes, el que estem trobant és que ara sí que, a partir d'això, de les generacions nascudes als 80-90 i a la part central, a la part més poblada de la franja, el que estem trobant és que s'està entrant en una fase de substitució, d'inici de substitució lingüística, i això sí que seria molt important de que s'hagueren unes polítiques lingüístiques de prestigi d'aquesta llengua i d'ensenyament, que tota la població conegui tant el català com el castellà. Perquè un dels cols més durs que d'aquesta nova llei és perdre la denominació, però també per el que dius, no? que ara tenia una llengua que era fort, que era molt assentada, que tenia una transmissió generacional molt forta i que ara ja no és més així. Sí. Llavors que resposta que creu que creus que va tenir aquesta llei en la franja entre el moviment de defensa del català? Bàsicament això, hi ha un problema, o sigui, sempre s'ha posat accent des de les associacions de que la llengua no hauria de ser una llengua social comú, sinó que hauria de ser una llengua que, evidentment, si era la llengua comuna de tota la població, també havia de ser la llengua que, en la que s'hagués d'ensenyament, que la gent la coneguera, que la sabia escriure, o sigui, també tenim un problema que la gent no l'aprèn a l'escola i, per tant, hi ha una competència escrita molt baixa, i tots aquests problemes sí, hi havia posat molt d'accent. Era molt important incorporar el català a l'ensenyament, no només que fos una assignatura optativa, que els governs fan l'opció de que si tu vols aprendre català, pots aprendre català, que no només ser això, sinó que tu quan acabes l'escola assegurar la política lingüística, assegurar que eres competent en català i també en castellà, que evidentment tota la població és competent en castellà. I ara el problema és això, de que s'ha posat molt d'accent, o sigui, la nova política lingüística o la nova llei de llengües que s'ha dit que s'aprovarà després de les vacacions, o sigui, després del setembre, esta política, esta nova llei de llengües, el que farà és deixar de denominar la llengua com a català i liderar una denominació molt generalista, que no acabe dient quin nom és, que és la de llengua pròpia de l'àrea oriental. Esta llengua pròpia de l'àrea oriental pot ser qualsevol llengua, pot ser el català o pot ser... Se li pot dir de qualsevol de les altres formes. I això el que posa és en problema molts dels projectes bilingües que s'estan fent, per exemple, a Fraga, als instituts, on no només el català era la llengua d'una assignatura que s'aprenia en català, sinó que també era la llengua vehicular d'una assignatura o dos, de matemàtiques, de ciències socials, i això el que fa, finalment, és que la gent pugui expressar a tots els nivells en aquesta llengua. Si ara la nova política lingüística el que fa és deixar de denominar la llengua com a català, tots aquests projectes van entrar en problemes de que no només se farà falta activisme dels professors, etcètera, sinó que ja des de les direccions provincials d'educació, etcètera, es posen problemes i legalment no tinguem aquesta cobertura que a partir de l'any 2009, a partir de la llei de llengües que es va aprovar el 2009, teníem assegurada, teníem consolidada aquest marc legal que podia donar base a tots aquests projectes bilingües que s'estaven fent a les escoles. Una exposición clarísima. Te puedo avanzar, eso sí, que los hablantes de lo que antes se conocía como castellano, ahora aragonés meridional, también estamos intentando que se nos reconozcan nuestras modalidades lingüísticas, porque, yo qué sé, para subirse al carro del despropósito que están formando con este nuevo anteproyecto, pues bueno, es una cosa que podemos valorar. Tenemos aquí, Marc, que tenemos... ¿Me oyes? Sí. Ah, vale. Tenemos aquí pues, compañeros del Movimiento de Defensa de la Lengua Aragonesa que han bajado pues para participar en este debate. No sé si a lo mejor querían plantearte alguna pregunta. ¿Sí? ¿Adelante? No, yo no más que decir que claro, o quitar una luenga de la escuela llevo primer paso ta abortarla. Y eso, entonces si fuera chitán o catalán o en otro caso el aragonés, pues y se cargan a mostranza o fan meten trabas a saco ta que la che no pueda aprenderla o ya en los colegios, pues claro, si queda relegada al ambiente familiar, pues claro, y soy al cabo de dos años, pues claro. Y claro, en el aragonés eso ha pasado. Y catalán pues lleva, por desgracia, y se cambia. Sí, David, tenemos una pregunta, Tatu. Nacho, hola, buena tarde. Hola, Nacho, buena tarde. Yo te quería preguntar, como antes a Ofilo y Esteban os charró de que parecía que la faca o tenía mucho que ver también en esto, si se ha posicionado, evadito bella cosa a Otocan de lo que va a salir ahora en Zaguerías de la ley de luengas. Estem parlant de la FACAO, no? Sí, de la FACAO, te m'ho has dit. Sí, la FACAO, el que s'ha manifestat és molt a favor de la proposta que ha fet el Partit Popular i en la coalició, en el suport del govern del PAR, la FACAO, el que ha fet, la plataforma No Hablamos Català, ni les diferents plataformes, el que han fet és donar una defensa molt important d'aquesta llei, tot i que no arreplegue completament la seva proposta, que és la de l'aragonès oriental, o sigui, denominar ja la llengua catalana aragonès oriental, com si català i aragonès fos la mateixa llengua, i a la franja només se parlara una versió oriental, tot i que no arreplegue aquesta proposta directament, o sigui, no li diu aragonès oriental, li diu una forma més abstracta, que és llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. Aquestes associacions sí que han vist molt afavorida la seva posició. tot i que és una posició molt minoritària, que va néixer el 2001, o sigui, la qüestió de l'Aragonès Oriental que ells defensen és molt recent, no té base social, o sigui, no hi ha població a la franja que defensa que el que es parla és d'Aragonès Oriental, però sí que hem vist molt defensada la seva posició. I per tant, han donat molt de suport, i això sí que hem vist recompensada una mica tota la feina que han fet, tot i que siguin grups minoritaris, no científics, no acadèmics, però sí que l'han vist molt afavorida. Mm-hmm. Nacho, si vols continuar amb nosaltres, ara, continuo en aragonés, porque esto ya hay un jaleo. Queríamos en principio o zaguer bloque, que aunque queremos charrar siempre no en el acorazado, hemos fagoy, pues eso, charrar las perspectivas, las ambiestas, de las esperanzas, ¿no? Que tenemos de habitar, trabajar, te plegar en un punto aunque, o sea, nuestras reivindicaciones alto bajo pues puedan ser escuitadas y aceptadas por la gran parte de la sociedad. Asinas que quiso, o sea, yo tos quería pues haréis esta cuestión a todos. ¿Qué respuesta acá al esperar de dos movimientos sociales, dos concellos, de dónde está nueva ley? Y también qué horizonte de movilización se creyez que ye fesable, que ye posible. ¿Podemos encarar modificar este gran proyecto de ley? ¿No es posible? Yo digo, yo creo que sí. Yo creo que sí que es posible el cambio. O sigui, el Partit Popular lo que ha fet es tenir una línia molt dura, una línia que ells en principi l'únic que feien era defensar que la política lingüística que s'està fent a partir de l'any 2009, que era una política innecessària, que la gent no la necessitava i que era una qüestió econòmica, vull dir, que no feia falta ficar traductors en tot, que això era un gasto econòmic que no era necessari, que en una situació de crisi no feia falta, o sigui, fent una política molt, diguem, suau, molt economicista. I ara el que han triat és una línia de directament atacar a les denominacions de les llengües, del català i de l'aragonès. Mm-hmm. Per tant, el que s'han trobat també és que, per exemple, el Consell Escolar, que no és precisament una entitat d'activisme o una gent que estigui fent defenses d'aquesta llengua, sinó que és una entitat administrativa, diguem, de que s'ha oposat a aquesta llei de llengües. També hi ha hagut resposta des de la universitat, hi ha hagut resposta des de diferents actors que han ficat el crit al vent dient que no era la línia que s'havia de fer. Per tant, han trobat molta oposició, no només de l'activisme, sinó d'altres entitats. Per tant, jo crec que sí que és possible que acabo hi havent una resposta i pugui acabar hi havent un canvi, o per almenys que el govern d'Aragó estigui obrint un front que sigui molt més perjudicial del que ells pensaven al principi respecte a les seves polítiques. Per tant, sí que se'ls poden obrir noves problemàtiques que al final els puguem fer canviar o almenys visualitzar de que és un problema i de que no se pot fer una política lingüística sense consultar a la universitat o sense consultar als propis parlants o sense consultar a les principals persones que són les perjudicades o afavorides en aquesta política. Es importante lo que has dicho, Nacho, porque lo de Consejo Escolar de Aragón ya es la primera vez que lo ha feito, no lo ha feito nunca con garra ley, o sea, en los respecto de las luengas. Ahora, pues lo que comentas pues puede estar una baza a favor nuestra. Y pues también por parte del Movimiento Defensa de la Luenga Aragonesa, sí, a lo que me ha feito Goye, que sí que había habido una respuesta muy muy contundente de todas las asociaciones principales, digamos, por así decirlo, y unitaria. O sea, que a lo menos sí que París o Xalufra un poco de unidad en esta respuesta, que no oye poco, ¿no? Para pa Movimiento Defensa de la Luenga Aragonesa. Uh-huh. Sí, bueno, eso yo de verdad que vi mismo más respuesta a la que me esperaba yo, porque cuando salió lo anunció, pues yo creía que ya era casi todo perdido, ¿no? Pero sí que la sociedad, bueno, por ahora, pues cuestiones más institucionales, ¿no? Pues como la Universidad, el Consejo Escolar, pues han manifestado a favor. Pero ya que antimas un poco nos ha feito revilcar, ¿no? A la chenquellera no sé, en los movimientos. Yo más que más del aragonés, ¿no? Que es lo que conozco, pues que tal vez, no sé, nos queda un poco son dormidos, ¿no? Con la anterior ley de luengas, pues bueno, pues parís que tornamos una otra vegada a tas carreras y tal luita y tal chuntarnos y tal charrar y tal meter en común todas las cosas que tenemos, que son más pues el aragonés, las luengas y la defensa de nuestra dignidad. contrimostremos fañadas que se podeba, que chuntos por l'aragonés y que la coordinadora Aragón Trilingüe podeba hacer muchas cosas, que podía hacer una manifestación, que podía hacer un manifiesto de chuntos por l'aragonés que señoron concellos, diputaciones, miles y miles de personas a ran individual, asociaciones de toda mena, pues de peñas futbolísticas, dica, pues asociaciones culturales de todo tipo, ONGs, de todo. Y bueno, pues eso, si lo conseguimos tornar a hacer, pues a lo menos meterle difícil a Dolores Serrat, a Javier Callizo y a toda esta crica, pues que faigan lo que quieren hacer. Uh-huh. Voy a cerrar aportación. Bueno, ¿una? ¿Sí? Sí. Nada, que mientras podamos continuar mostrando una luenga, pues... Pues oye, ¿y yo qué hacemos pa continuar, pues que continuar treballan pa que siga viva, no más? Pues con esto nos quedamos. Villez, que son las 8 de la tarde y que Escándalo debería estar aquí, pero Escándalo no está. No está. Bien, yo os quería agradecer aquí en estudio Carlos, David, Diego, del otro costado do filo do teléfono, bueno, do filo o del aire. Nacho, sí, yo me gustaría, como castellano parlante, quiero agradecer vuestra participación. La verdad es que yo estoy encantado de que hayáis estado aquí presencialmente, vosotras aquí, el compañero Nacho desde la Francia, y que, bueno, ha sido, la verdad es que para mí, yo creo que para los oyentes igual, un gustazo escuchar las tres lenguas ¿no? que hay en Aragón, y que, bueno, no sé, para mí... ¿Solo personal, tres? Sí. Bueno, el Klingon... Sí, Klingon oriental, Klingon occidental... Si libren pena Miriel, a tirón infinuilos, ¿no? Venga, toma ya. Bien, pues eso, que... Perdón. Sí, no, eso, pues simplemente destacar este primer acorazado trilingüe, y que la verdad es que deberíamos repetirlo más veces, que se escuche más veces, ¿no? El aragonés, el catalán, el castellano, lo que hablamos normalmente aquí, pero que debemos volver a repetir esta experiencia con mejores noticias, esperemos que con mejores noticias, que con una reacción fuerte de los movimientos sociales, de la sociedad aragonesa en defensa de su cultura. Y que además yo creo que es interesante algunas cosas de las que habéis dicho. Nacho hablaba desde la Francia de cómo lo han disfrazado con una pátina de que esto era como un lujo, ¿no? De que había que recortar también con el tema de las lenguas. Y bueno, un poco el ver que esto forma parte de un gran discurso neoliberal, centralista, etcétera, etcétera, y que yo creo que tiene que formar parte de las luchas cotidianas en contra de, bueno, pues de todas este tipo de políticas, y que un aporte más podría ser la defensa de nuestra cultura y de nuestras lenguas, y simplemente eso, aportar ese. Bien, pues con eso nos quedamos, entonces decimos adiós. Nacho, en cara. Moltes gràcies per l'oportunitat de poder això, explicar una mica la visió que es té des de la Franja, de que puguem escoltar les tres llengües i que no hi hagi problemes intercomunicatius. Vull dir, moltes vegades se pretén transmetre la idea de que les llengües són un problema, de que la intercomunicació és un problema, de que una societat moderna només pot funcionar en una llengua, que aquesta llengua sempre es veu com el castellà, com si el castellà fos l'única llengua que hi ha d'intercomunicació, i jo crec que és positiu que puguem mostrar això, la capacitat de tindre una societat moderna, de tindre ràdios i de tindre tot tipus de mitjans de comunicació on conviuen totes les llengües i on no hi ha una problemàtica per una qüestió lingüística, sinó un benefici en el sentit de que es conserven aquestes llengües i aquesta pluralitat lingüística, cultural, etc. Sí. Moltíssimes gràcies. De res, Nacho. Moltes gràcies. David, Diego, Carlos, voy a cosa a rematar. Bueno, yo agradezco a todos a vosotros también, pues lo mismo que te ha dicho Nacho, de darnos la oportunidad de charlar de la loca aragonesa, y bueno, que cuando queráis, disposados somos. Vale. Pues nosotros os agradecemos también. Y ahora vamos a continuar con Sergio, David, que viene a charlarnos de... ¿De qué? ¿De qué os vienes a charlar? No, defendemos a tierra, en Artieda. pero esto ser que no, que se apresura, que se apresura mucho, que lo veías ahí nervioso, teta, que no, tranquilo, todavía no, vamos a ver, como le estamos robando, bueno, nos ha cedido gentilmente Escándalo en las Ondas sus minutos musicales, ¿vale? Os vamos a contar os vamos a meter un poquito de música y ya ahora nos contará gente del BIC que ha venido aquí de propio a hablarnos de Les Fendemos a Tierra de 2012. I died doing what I love, man. You know? Yeah. Lip syncing. Yeah. Love that shit. ¡Qué bonita música! Oye, esto es como los viejos tiempos, ¿te acuerdas cuando empezábamos y no les comíamos el tiempo a los de Escándalo en las Ondas? Sí, yo de todas formas llegan las vacaciones de verano y siempre se echa de menos los Escándalo en las Ondas aporreando la puerta. Parecen gente formal, parecen gente seria, pero les gusta mucho ese rollo violento de pegar puertas en la radio. Sí, después los ves ahí todo tranquilos, pero... Sí, no, sí, sí. Así somos. Bueno, esta tarde, bueno, la verdad que es muy la cosechadora, más que ser más allá del telón de acero, bueno, del telón, perdón, a este lado del telón, joder, no sé ni lo que digo ya. El nuestro es de cañizo, el telón de cañizo. En este hoy es muy de la cosechadora. Y lo es porque, bueno, ahora queríamos hablar con Sergio del Festival de Defendemos a Tierra 2012 en Artieda, que llega a su quinta edición, cuarta consecutiva. Buenas tardes, gracias. Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí de tarde de domingo. Es que sí, eso es una cosa que deberíamos evitarla. Para la temporada que viene podríamos cambiar de día, ¿o qué? Ah, no. No sé, ¿qué vas a hacer un domingo en tu casa? Sí, limpiar, ¿no? Qué tontadas. Qué tontadas. Bien, Sergio, bueno, el Defendemos a Tierra, festival organizado por el bloque independentista de Cuchas, por Salzar, por Conciliar Tierra. Defendemos a Tierra es una más que un festival, ya es casi una experiencia colectiva, que llega este año a su quinta edición. Entonces, ¿por qué prefieres empezar a hablarnos de su cartel, de su inspiración? No, empezamos hablando un poco de los principios del festival. Hablemos de los principios del festival. Cuéntanos, bueno, pues el primer festival de Defendemos a Tierra se produce en el año 2005. Está promovido por Chovenaya, justo al poco de ser echada de Chunta. Y empieza un poco pues este largo recorrido, ¿no? Uh-huh. Hay un pequeño parón en el tiempo y hasta el 2000, si no recuerdo mal, hasta el 2007, no, 2008, 2000, sí, 2008, uh-huh. Que empieza otra vez a, a reiniciarse. Hay dos años de parón de festival. Uh-huh. Oye, ¿y por qué no Artieda? Bueno, pues porque Artieda es un pueblo de lo que llamaríamos la provincia de Zaragoza, en la Chacetania, que desde los años 20 del siglo... 20. Sí, del siglo XX. Valga la redundancia. Del siglo XX, en los años 20, pues lleva amenazado por las obras de lo que es el pantano de Yesa, de lo que es esa barbaridad medioambiental del pantano de Yesa. Bueno, actualmente además han tenido desde la CHE varios intentos de expropiación de los terrenos de las gentes de Artieda, y pues aparte el festival sirve un poco para luchar por ahora no sé cómo decirlo, por los derechos bueno, ecológicos y que tiene la gente a vivir en su propia tierra. Sí, uno de los lemas en Artieda siempre ha sido, según queremos recordar, pues, si hablo de memoria, el queremos vivir aquí, creo que ha sido como el eje, ¿no?, de un poco de sus reivindicaciones y de su presencia. Entonces, ¿y cómo es que, o sea, el motivo de elegir Artieda está claro, el motivo de que el festival, el bloque, tenga esa presencia en Artieda viene dado por, bueno, por la vinculación histórica, imagino, ¿no? Correcto. Muy bien. Y, es decir, vale, tenemos un festival que viene originado por eso. Tenemos un festival que está centrado en la defensa de la tierra. Y tenemos un festival que, al fin y al cabo, es un festival. Entonces, cuéntanos un poquito del programa, cuéntanos un poquito de esto, porque queda una semana nada más. Recordemos, no hemos dicho nada, es el fin de semana que viene. 14, 15, 16. Cuéntanos un poquito del cartel, que eso es lo que a la gente al final le puede decir. Vale, sí, está muy bien defender la tierra, pero va a haber un festival. ¿Qué es lo que hay, no? Bueno, pues un poco, como bien has dicho, Lorien, el festival se divide en tres partes, ¿no? Un poco la tarde-noche del viernes, en la que se realizarán unas pequeñas asambleas junto a un pequeño concierto. Y el sábado pasaremos a lo mismo, ¿no? A unas charlas que tendremos por la mañana, seguida de una comida popular, y ha amenizado pues varias actividades, como son unas actividades antipatriarcales, un lead DAF, Profes Pro, harán una pequeña vuelta por el pueblo y pasaremos al concierto del sábado. El concierto del sábado vienen grupos como La Gosa Sorda, Los Soviet, Acero, China Chana, bueno, grupos muy muy conocidos del panorama aragonés y un poco más, sí, más de fuera. Por cierto, o sea, quiero decir, además de todos los palos, quiero decir que no hay excusa. Así es. Desde Soviet, que más hay en plan rollo, al que le guste, la verdad que... Un poco más durete, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, y luego China Chana, que ayer la verdad que hubo un momento en un bar emotivo, la gente con la canción esta de la borteta que hacen y tal, pues fue emocionada, cantando, cantando, bailando y levantando el puño al mismo tiempo, y dices, no tiene sentido. Da juego para todo. Sí, esa canción. Es una cosa que tiene. Bueno, y el domingo es un día un poco más relajado, porque después de la borina del sábado no puedes meter mucha tralla. Uh-huh. Bueno, pues se realiza otro pequeño otro pequeño mini concierto, pasacalles y una comida popular. De hecho, se está desde la propia organización, se ha montado un autobús que cuesta 35 euros. Que cuenta de la en estos 35 euros entran la entrada del concierto, dos comidas populares y el autobús. El autobús sale de Calatayud, pasa por Zaragoza, Huesca, Chaca y llega a Artieda. El puesto donde se pueden comprar, adquirir este bono es en Aflama, que está en la calle Mayor número 53. Y si no eres de ninguno de... Si no te puedes acercar hasta La Flama, porque vives fuera de Zaragoza, tienes la posibilidad de escribir a info@esfendemosatierra.org. Vale. Recordemos, bueno, oyentes del coche, del coche, digo, que es el único que le digo, del podcast. Compartamos. Oyentes del podcast, oyentes del coche, por favor. Info@... Desfendemosatierra.org, ¿vale? Por si acaso alguien está interesado en comprar la entrada o sea, y el bono y todo esto de fuera de Zaragoza. Muy bien. Y vamos a tener un poco de cabeza. Compartamos coche, que no pasa nada, por ir varios en uno. O en un autobús. O en el autobús, que para eso está. Vale, muy bien. Bien, el domingo ya hemos explicado de qué iba el tema. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, las asambleas del viernes, ¿tienen algún tema en torno al que hablas? Supongo que... Y después la gente de Artieda, como supongo que se implican también en el festival, participan, por lo menos seguro que en la borina seguro. Sí, bueno, la voy a empezar por la última y luego paso, paso a palabra. La primera. Luego esa paso palabra, exacto. No, pues a ver, desde lo que es Artiedad tenemos un apoyo total y completo de toda la gente. Vamos, yo creo que es un privilegio contar con ese tipo y esa gente que tanto apoya la realización de este festival. Y ya desde el ayuntamiento, desde el concello de Artiedad, que tenemos un apoyo 100%. La verdad que es toda una alegría ver un fin de semana entre 300 y 500 personas apoyando luchas tan importantes en Aragón como son la defensa lingüística, el tema de la ecología, de los derechos sociales, el feminismo, y es todo, vamos, para nosotras es todo un privilegio contar con esa gente y sobre todo con ese maravilloso pueblo. O sea, que más o menos prevéis unas 500 personas... Entre 300 y 500, que suele ser un poco... ¿Y cuántos habitantes tiene Artiedad? Artiedad me parece que está entre los, si no recuerdo mal, entre los 50, un poquito más, ¿no? 80 censados. Sí, 80 censados. O sea que multiplicáis bastantes veces el número de habitantes, ¿no? Por esos días. Totalmente. Sí, es un esfuerzo logístico importante, pero la verdad, para la organización, incluso para el propio pueblo, el tema de sacar adelante esto, porque o sea, toda la cantidad de gente que se mueve a nivel de gente de los grupos, de gente de... Pues el que tenemos por ahí, el correfuego este que se hace, que a mí me ha llamado la atención cuando veía el cartel, y dices, hostia viejo, que decía el otro, ¿no? Y dice, el tema de los correfuegos, el tema de la batucada también este año, algo así. No, ¿cómo es esto? Cuenta. Pues ahí me dejas un poco... ¡Oh, tío! Es que hay tantas cosas. Hombre, es que voy aquí con 40.000 cosas. Es que hay tantas cosas. Bien. En este festival que... Yo, de todas formas, lo que preguntabas antes de las asambleas, pues eso es una cosa que es la verdad que es interesante, porque siempre ha habido ahí, que uno lo conoce, lo ha visto, y dices, un espacio, digamos, de experimentación política a la hora de, pues eso, de nuevas formas de participación, nuevas formas de, no sé, de, ¿cómo decir?, de consenso, de etcétera. Estoy poniendo la imagen que no es. Así como os vais a aclarar de cuál es el cartel que tenemos este año para esto. Bien. Eso. Lizarraco Batucada pone aquí. Correcto. Vale. Muy bien. Bien, y no sé, ¿qué más nos podrías decir? ¿De dónde viene gente? O sea, ¿qué vamos a poder encontrar ahí? Porque, joder, yo que sé, el ambiente es lo importante de este tipo de cosas, aparte de la reivindicación política, junto a la reivindicación política. Bueno, yo creo que ante todo en cuanto a participación de gente de fuera es... Viene gente de todos los puntos del territorio aragonés, incluso de fuera de este país. Suele haber gente que viene desde Euskal Herria, países catalans. Bueno, sobre todo remarcar que empieza si ya no es una fecha en el calendario de festivales aragoneses, que es una fecha muy remarcada, sobre todo para nosotras, para la izquierda independentista y para todos estos movimientos en defensa de la tierra de Aragón. Y hay que decir además que entre todos estos festivales aragoneses que ya tienen una trayectoria, este es el, qué sé, asentados con un cierto público, etcétera, el único de carácter político, reivindicativo, social, como queramos llamarlo, el único de ellos, si no me equivoco. Así es. Bueno, pues yo creo que nos hemos comido ya un buen rato de Escándalo en las Ondas, que no está Escándalo en las Ondas. Escándalo en las Ondas, ¿dónde estás? Nos hemos comido ya un buen rato, pero yo no sé si querríais añadir algo que se nos haya quedado en el tintero, porque la verdad que después de la revista que hemos tenido aquí sobre la cuestión del aragonés, el catalán y la ley de lenguas, la cabeza se me ha quedado como un bombo. O sea, tengo en estos momentos una cantidad de ideas huyéndome en la cabeza y una mala leche que me es reconcentrada que no te puedes ni imaginar. Bueno, yo simplemente animaría a la gente a que, sobre todo la gente que todavía no ha venido, a que venga a participar en esta experiencia, porque es una experiencia muy positiva. Suele haber muy buen rollo entre todas las participantes, es un ambiente muy, muy abierto, muy participativo y que vamos, que te lo acabas pasando bien, como todas sabéis aquí en esta mesa. Bueno, pues gracias al esfuerzo del organizador de Osalzar, del bloque, del Ayuntamiento de Artieda y con la participación, pues eso, de Gosa Sorda, Chinachana, Soviet y muchos más, o sea, pues el Vox de Can Roses, Lizarraco Batucada, Francho Sarrablo, pues el cantautor, miembro de la Ronda de Voltaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos una cita importante de las importantes que tenemos para este verano, de toda la gente pues que se preocupa por la defensa de la tierra, etc. ¿Vale? Así que con eso nos quedamos, que Artiedad no rebla Y añadir una última cosa, que para la gente que quiera tener más información, que no lo he comentado antes, acerca del festival y otro tipo de informaciones, se pueden meter en la página esfendemosatierra.org, donde encontrarán pues desde vídeos promocionales de años anteriores, un poco la historia del pueblo, características de lo que es Artieda. Y bueno, y que a través también del Twitter, pues tienen, a través del hashtag esfendemos12, pues también pueden enterarse de las últimas novedades del festival. 12 con numeraco, recordad. Exacto. ¿Vale? Almadilla, esfendemos 12. Vale, muy bien. Pues la verdad que cita importante que yo me va a tener que perder. Esto es lo que tiene, son las cosas del directo. Lo ganará tu hígado. bloque 1, hígado 0, ¿no? O sea, y después de 5 años ya podemos decir 5-0. Bien, pues no sé si alguna cosita más. No, yo creo que podemos ir despidiendo el programa y aprovechando también para informar de que tendremos la semana que viene. Bueno, la semana que viene. Esto, joder, de verdad, hemos esperado acabar la temporada de programas para liarla. A ver, primero de todo, bueno, martes, miércoles hay cobertura de Radio Topo, que de la marcha minera, de los mineros que llegan a Aragón, pues eso, que la vamos a hacer, ya os iremos comentando, pues imagino que vía Twitter, vía página web, etcétera, que horas, etcétera, cobertura de la marcha minera de los mineros de Aragón que llegan a Madrid, de las movilizaciones en la capital del estado. Por lo menos el acorazado Topenkin va a estar, ¿no? ¡Yu! Así que podéis, por lo menos, no sabemos si lo vamos a poder hacer en ese momento con los programas que estén emitiendo, sí, pero a través de Twitter, si no, seguro. Ahí estaremos. Y luego, el fin de semana que viene, crucemos los dedos, si todo va bien, fue una cosa rarica sí, y original, sí, de esas cosas que no nos al gustan otro lado del océano. Sí, o sea, hoy ha sido un programa muy cosechadora y el próximo domingo toca un programa muy internacional, al otro lado del océano. Vamos del océano, ¿no? Entrevista con Clase, colectivo amplio de la Asociación de Estudiantes, del Sindicato de Estudiantes de Quebec. Es decir, el gran movimiento social que los estudiantes quebequianos y quebequianas han desarrollado, que llevan. ¿Cuánto llevan? Yo creo que llevan cerca de medio. Sí, sí, cuatro para cinco, y con manifestaciones de 200.000 personas, sí, una brutalidad. Con bloqueos del puerto de Montreal, con una actividad y una capacidad de respuesta política y social increíble a las barrabasadas del gobierno liberal del Quebec. Bien, pues si todo va bien, esta semana que viene los entrevistaremos y traduciremos. Traduciremos, claro. Y eso, y que aquí los tendréis. Bueno, aquí. Allí, pero por aquí. Ahí, vale. Y además también hablaremos en nuestra sección de la cosechadora y nos iremos a Ariño para saber cómo está el ambiente ahí en el pueblo que más mineros tiene de Aragón. Uh-huh. Hablaremos con la gente. Además, el sábado, si no me equivoco, hay un concierto ahí en Ariño, en la sala del Repecho Rock, que bueno, será en beneficio de la lucha de los mineros, todo lo que se saque. Y que además, bueno, ya de paso, nos contarán también el festival que montan para el 6 de agosto del 2011 y que no vamos a desgranar más. De 2012. Ay, perdón, del 2012. Bueno, pues bien, con eso nos quedamos. Perdón. Ahora, vale. No, que es que se me ha quedado bloqueado el ordenador, vale. Que, bueno, con todo eso nos quedamos, que son muchísimas cosas. Todo eso el domingo que viene, de 7 a 8, porque habrá escándalo y no les comeremos el terreno para que sí también. Y agradeciéndoos de nuevo a todas las oyentes, a todos los que habéis participado, sea aquí en el estudio o al otro lado del teléfono, esta semana en el acorazado, y deseándonos pues que os vaya bien la semana, sí, que la pasemos bien con lo más fresquito posible, ¿verdad? Y que os esperamos la semana que viene si no tenéis nada mejor que hacer. Esperemos que sí, y que lo escuchéis por el podcast. Hasta luego. Hasta la semana que viene.